en Panamá. Artistas de ese país lamentan profundamente la muerte del cantautor cubano Pablo Milanés. La muerte de Pablo Milanés ha impactado a muchos sectores en América Latina y Panamá no fue la excepción. La nota es con la corresponsal Dania Batista de Radio Temblor Internacional. El pasado 21 de noviembre del presente año falleció en España una de las voces representativas de la nova trova cubana, Pablo Milanés. Natural de la provincia de Granma, del municipio de Bayamo, Cuba, nacido el 24 de febrero de 1943, fue fundador junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola de la llamada Nova Trova Cubana, el cual fue un movimiento dentro de la música cubana que surgió durante los años 60, luego del triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959. Dicho movimiento tuvo sus raíces en la trova tradicional cubana, pero se diferenció por su contenido político. La nueva trova combinó música popular tradicional con textos progresistas, de protesta, revolucionarios, y estuvo relacionada con el movimiento de la nueva canción latinoamericana. Las letras de sus canciones iban dedicadas al amor, a la Revolución Cubana, al pueblo cubano y a la solidaridad con otros pueblos de Latinoamérica. Algunas de ellas: Yolanda, dedicada a su segunda esposa; Yo pisaré las calles nuevamente, dedicada a las víctimas de la dictadura chilena; Canción por la unidad latinoamericana, dedicada a la Revolución Cubana; Pobre del cantor, en la que se reprocha a los cantores que no se unen a favor de la revolución. A continuación, declaraciones de Alexander Sánchez, poeta panameño, sobre el legado de Pablo Milanés a las letras latinoamericanas. Ante la circunstancia inmediata del reciente deceso del cantor de la Revolución Cubana, Pablo Milanés, abordo la exploración de sus canciones a fin de exaltar las virtudes que en ella deja traslucir el cantor, porque era un virtuoso, como pocos, en el ámbito de la canción revolucionaria, de la talla de Víctor Jara, Carlos Puebla y Ali Primera, entre otros. Debo confesar que en el ámbito cubano mi preferencia se vuelca por Carlos Puebla, a quien siento más cercano por el tiempo en que le tocó vivir y actuar a las refriegas del inicio del proceso revolucionario, y esto tanto por el mensaje en los textos de sus canciones como por los rasgos musicales que lo acercan más al sentir campesino, sector del que provengo. En Pablo, como en Puebla y otros, descubro con alegría y ahora con nostalgia valores de orden pedagógico y poético de infinita belleza, dada su natural habilidad para elaborar metáforas fácilmente asimilables. El discurso filosófico existencialista en El tiempo pasa, en acto de fe, declara su credo cuando manifiesta su fe en la humanidad, a la par que en Dios, fe cuyo último es la revolución, por cuanto supone la libertad conquistada por la mancomunión entre los diversos sectores y actores sociales. Fue un artista prolífico. Su obra es la más clara demostración de ello, obra que constituye un legado de valor incuantificable para la humanidad entera. En verdad, duele su partida. Pablo Milanés visitó el Istmo de Panamá en diversas ocasiones y compartió tarima con Dagoberto González y Miguel Núñez. Artistas panameños como Luis Arteaga, Rómulo Castro y Dania Douman, Edgar Soberón, entre otros, lamentaron su fallecimiento. Las letras de Pablo Milanés trascienden en el tiempo. Su legado permanece en los corazones de los latinoamericanos y el mensaje en cada una de sus canciones serán inolvidables. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras.